llámenla como quieran, la idea es que podamos interactuar entre todos. Como dijo Pablo, yo soy un cirujano que terminó dando una conferencia de pubalgia. Esto en 1998 era totalmente impensado, y por eso, y hoy ya tiene un poco más de atención, ya hace 9 años o 10, empezó en 2011, en los congresos internacionales se empezó a tocar este tema. Yo tuve la posibilidad y la suerte de haber arrancado desde temprano con esto, y bueno, es un poco traerles a ustedes la experiencia de estos 20 años. Voy a arrancar, Pablo, si te parece bien, compartiendo mi pantalla. Decime si se ve, como para empezar. Dale. A ver. Bien, ¿se ve ahí la pantalla? Ahí está. Bueno. Muy bien. Esta es una imagen, por supuesto, prestada, no es la imagen real, pero es la imagen desoladora de una persona que está perdiendo tiempo por un dolor inguinal. Esto fue la primera imagen que nos topamos nosotros como médicos. Bien, soy deportista por nacimiento y por adopción, y alguna vez he tenido dolores inguinales. Esta es la imagen con la que nosotros, los cirujanos, convivimos desde 1998, que es, a mí me consulta un gran amigo que es Jorge Batista por un paciente que tenían en el club, paciente de alto rendimiento, en el cual llevaba 10 meses con un dolor inguinal izquierdo. ¿Por qué me contacta a mí? Yo era un cirujano que en ese momento ya llevaba 3 años haciendo una técnica laparoscópica de hernia. Y el pensamiento de Jorge era que probablemente este paciente que había sido evaluado por cirujanos y que no le habían dado el diagnóstico de una hernia inguinal, él sospechaba que podía tener una hernia, y la consulta fue una hernia inguinal. ¿Tiene un dolor inguinal? La manifestación nuestra fue sí, por supuesto. ¿Y esto cómo lo podemos evaluar? Y con una ecografía, dio negativo. ¿Y quién lo vio? Lo vieron un par de cirujanos, pero lo descartaron. Y viene rebotando del kinesiólogo al traumatólogo, y este jugador está perdiendo actividad deportiva, por supuesto, se va aplastando en su rendimiento, se va aplastando su cerebro, se va aplastando su psiquis. Y la idea era ver si haciendo una videolaparoscopía diagnóstica, o sea, introduciéndonos adentro de la cavidad del paciente sin hacerle un tajo, nosotros podíamos hacer diagnóstico. Esta fue la imagen, esta sí es una imagen real, y la tengo de recuerdo, aunque es como técnicamente, fotográficamente, una imagen ya fea, pues una imagen analógica. Este es el primer hallazgo que nosotros tuvimos, que fue el de este paciente. Mirá, tenía este orificio, como ven, la imagen izquierda, hay dos imágenes, partidas, la izquierda tiene una grasita que ya después en la imagen derecha no la van a ver. Y lo que hicimos, ni más ni menos, que fue reparar con una malla esa pared. Siempre aprovecho a poner esta imagen, que es la imagen de un amigo, y fue como festejar un gol, tanto con Jorge como nosotros, porque no sabíamos, habíamos pateado de alguna manera largo, y fue de esos goles que se festejan sin saber muy bien cómo fueron. El primer paciente fue ese, y por supuesto, lo guardamos como un gran recuerdo, y tuvo la amabilidad y la confianza, porque en ese momento, de consultarnos con dos pacientes más, y así empezó nuestra génesis, nuestro inicio. Empezamos muy lentamente a ver esos deportistas con dolor inguinal crónico, de varios meses de evolución, siendo tratados con fisioterapia, en ese momento una fisioterapia totalmente distinta a la que es hoy, y cuando fracasaban y tenían un dolor alto, que tenía relación con la tos, con el esfuerzo, con el estornudo, con los arranques, nosotros le ofrecíamos, después de 6 meses, una videolaparoscopía diagnóstica. Les estoy contando la historia. Eso, 1998, 1999, con mucha timidez. Fíjense, la primera revista donde publicamos fue publicamos 45 pacientes. Fue en artroscopía. ¿Por qué? Porque esto era una lesión para nosotros totalmente traumatológica. En cirugía no tenía ningún aval de lo que estábamos haciendo. Si bien cuando yo interpelaba cirujanos por cirujanos, todos habían tenido alguna vez un paciente con dolor que no les palpaban demasiado y que haciéndole una angioplastía tenían esta patología. Por eso el primer paper que presentamos es en la revista Artroscopía, eran 45 casos, todos iguales, gente joven, deportista, que fracasaba la fisioterapia en esos dolores inguinales, y que nosotros haciéndole una videolaparoscopía siempre encontrábamos algún marco de debilidad o algún pequeño orificio. De hecho, nosotros la denominábamos hernias ocultas. Y eso mismo ocurría en distintos lugares del mundo. Pasaba a Garby, le pasó a Bahanen, le pasó a David Lloyd, toda gente que tuvo sus inicios a fines de los 90. Cuando ganamos un poco más de casos, lo presentamos en la revista argentina de cirugía, ya habíamos llegado a los 500 casos, y en ese intermedio, uno de los que se suma a este grupo de trabajo, ya estaban los traumatólogos, ya estaban los fisioterapeutas, empiezan a ser los ecografistas, los especialistas en imagen. También tuve suerte ahí porque trabajé con dos ecografistas de lujo, uno es Alejandro Rolón y otro Antonio Velora. Uno se siguió dedicando a full y seguimos laborando juntos. Antonio está mucho más retirado en esta práctica, pero fue un experto en poder localizar estas imágenes que nosotros de alguna manera fuimos delineando y fuimos comparando la clínica, la imagen ecográfica y la imagen quirúrgica. Por eso la revista de radiología, sé que hay especialistas en imágenes, del año 2010 hicimos una presentación también con esos 500 casos en los cuales describíamos cómo algunos pacientes con dolor inguinal, con cierta clínica, nosotros le podíamos hacer ecografías y obtener un diagnóstico ya antes de ir a la cirugía. Ahí arranca, en realidad, eso fue la prehistoria o la historia, y en el 2010 arranca lo que para nosotros llamamos en la era moderna, con este paper que escribimos en la revista Hernia, que es la experiencia ya en un grupo de medicina del deporte, involucrado el cirujano, involucrado el imagenólogo, involucrado el traumatólogo, involucrado el fisioterapeuta por igual. Eso nos dio la posibilidad, como ven ahí, el grupo de crecimiento es de los pacientes operados, o sea, la misión está en nosotros, pero en un grupo de trabajo. En ese grupo de trabajo empezamos a ver ya en el 2011 que había una asociación directa entre hernias del deportista y las tendinosis. El paciente que tenía una hernia del deportista siempre iba acompañado de tendinopatías. Eso lo presentamos en el Congreso Europeo. Ya ahí sí empezamos a, y se empezó a ver en cirugía, esto se empezó a masificar el concepto de que una pubalgia podía ser una hernia del deportista. Y la hernia del deportista, como decíamos nosotros, siempre está involucrada en una tendinopatía. Y eso nos llevó a tener cada vez más consultas. ¿Por qué? Porque no solamente yo veía los pacientes que me decantaba el traumatólogo, el fisioterapeuta o el médico del deporte, sino que ya los pacientes todos los llegábamos a ver. Eso es la conferencia que presentamos en Milán, en el cual la evaluación de todo paciente con dolor inguinal debe ser multidisciplinar. Y en involucrar al fisioterapeuta, al imagenólogo, al médico del deporte, traumatólogo, por supuesto, especialista de cadera también, y el cirujano. Entre todos ellos, el dolor inguinal se va a filtrar y vamos a poder obtener las causas. Y es un poco lo que les quiero mostrar ahora. O sea, ya vamos directamente a otra historia para contarles por qué estoy yo hoy acá prestándole atención a ustedes, prestándome de alguna manera atención, y qué es lo que podemos charlar entre todos. Primero y principal, hay que ponerse de acuerdo, ya está de acuerdo, nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, pero ya hay un acuerdo, sale del 2013 el consenso de Manchester, en donde se juntó a todo este grupo de personajes involucrados en la atención del dolor inhalado. Y el punto es, pubalgia o el deportista, Athletic Pubalgia o Sportman Groin, es lo mismo, es el mismo término. Y el término quiere decir dolor inguinal crónico en deporte. Nada más. Como ven, hay miles de términos que tenemos que dejar, que cada uno tiene su explicación, porque ellos del público le habían puesto los radiólogos porque veían el EMA en la rama fluviana. Siempre hay un punto de sobrecarga en la rama fluviana, como ven, es de anexo. Pubalgia le habían puesto en castellano. Gilmore Groin, Gilmore propuso su propio nombre. Y en Irlanda se conoce, bueno, en Gran Bretaña se conoce mucho como Gilmore Groin. Pero después del consenso de Manchester, tratamos de ponernos todos de acuerdo y hay dos palabras. En español, pubalgia del deportista, en inglés, Sportman Groin o Athletic Pubalgia. Y es, que, ¿cuál es, qué es lo importante de esto? La lotería de que le toque a cualquier paciente de los que van a ver ustedes es altísima. El dolor inguinal crónico vino en la década del 80 para quedarse. ¿Por qué? Porque empezó la era de la sobrecarga. Si uno quiere marcar, puede ser en el 70, puede ser en el 80, pero es cuando los deportes se vuelven si bien se vuelven masivos, primero y principal, una de las cosas que genera el deporte es sobrecarga. Y ahí es un punto donde quiero detenerme y hablar. Estas son las causas que generan el síndrome. Inestabilidad de la piel, desbalance muscular, un predisponente, un colágeno normal, y sobrecarga. Fíjense, hay uno que es inmodificable, que es el colágeno normal. Eso lo heredamos y es nuestro. Pero hay otros tres que son totalmente prevenibles y esta conferencia tiene que estar, charla, tiene que ser punto de partida permanente para decir cómo hacemos la prevención. Bien. ¿Cuáles son las causas? Inestabilidad de la pelvis y desbalance muscular. Una es muy conjunto, malas técnicas, desbalance muscular, o sea, distorsión, mayor musculatura en un lado, menor en otro, y sobrecarga. Fíjense, el dibujo marca dos patrones de fuerza. Músculos que tiran para arriba y músculos que tiran para abajo. Músculos que frenan cuando va el vector para arriba y músculos que frenan cuando va el vector para abajo. Eso está consensuado, eso es la tendencia. Hoy ya hay evidencia de que eso ocurre. Por eso ni pongo el consenso de Manchester, porque ahí es donde se llevaron todos los trabajos con niveles de evidencia para ver que estas son las causas que hay que mirar y que hay que trabajar. ¿Qué es lo que genera el desbalance? ¿Qué es lo que generan esos cambios de fuerza? Microrupturas. Esas microrupturas van a ser ocasionadas en los puntos de inserción. Por eso, los puntos de inserción, pubis, espina del pubis, son los que van a ser los focos de esas microrupturas. Esas microrupturas son las que van a dar cuatro entidades clínicas. ¿Qué son las entidades clínicas? La forma de manifestación. Bueno, todos los que estamos acá vamos a escuchar los mismos cuatro relatos o a veces entrelazados. Pero si uno tiene bien en la cabeza estas cuatro entidades clínicas, que nosotros no la teníamos, y eso fue lo que se fue desglosando en estos 20 años, el dolor relacionado con el tendón del aductor bien marcado de manifestación. Por supuesto, todos son dolores que aparecen post esfuerzo. Todos son dolores que tienen una relación con la actividad deportiva. Eso es el sensor. Todos tienen la particularidad que el reposo atenúa esta manifestación clínica del dolor. Muchas veces los antiinflamatorios, lo ideal, lo pueden mejorar. Todo tiene que volver a reincidir si no le damos tratamiento a esa sobrecarga. Por eso es la gran diferencia, descartamos acá las patologías agudas. El desgarro, no tiene nada que ver con esto. Bien. Una fractura, una microfractura, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, por eso hay que ser bien detallista con el interrogatorio. Por eso es importante que en el interrogatorio el médico del deporte, el traumatólogo, el fisioterapeuta, el imaginólogo, la gente que hace imágenes también, entiendan esta parte. Después lo vamos a ver por qué. Ahora bien, estos desbalances, esta sobrecarga, van a dar dos, van a romper estas fibras o estas zonas de inserción. Y de ahí van a salir estas cuatro entidades clínicas. Vamos a ver ahora cómo hacemos nosotros, multidisciplinariamente, para poder detectar qué zonas son las que están rotas o que están rotas las cuatro. Pablo, ¿te escucha bien? ¿Quieren detener, si quieren frenar algo acá o continuamos? Escucha perfecto. Y no sé, la mecánica, si quieren hacer alguna pregunta, y eso ellos hablan, o si a vos te parece en algún momento, o punto crítico, cortá y preguntarle si hay alguna pregunta. Pues sí. Se escucha bien y se ve perfecto. Se ve bien. Entonces, ¿cómo hacemos para, conociendo, ya conocimos la historia de cómo llegó acá, después conocemos ahora bien la fisiopatología de este problema? La incidencia, altísima, altísima. Y tiene un marco de subdiagnóstico o de subregistro por lo que acabo de decir recién, por la presentación clínica. ¿Qué quiere decir de subregistro? Si ustedes van y preguntan en 45, 100, 200 jugadores, todos le van a decir, muy en secreto, que alguna molestia han tenido. O muchos le van a decir. Pero si uno tiene el registro de quiénes consultaron o quienes informaron esta patología, no está registrado igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si uno va en el consultorio, probablemente de Boca Junior, haya registrado un 6, 7, 8 o 10% de pubalgia del deportivo. Pero si uno va a hablar con los jugadores, va a lograr identificar, y en secreto, y charlándolo con ellos, tomando un poco de intimidad, va a ver que el 30% lo padece en algún momento. ¿Bien? Ese subregistro es importante tenerlo porque esto, ¿qué pasa? Los pacientes llegan cronificados. Por eso es muy importante que no solamente esté el cuerpo, yo involucro también en el cuerpo médico al preparador físico, al entrenador y a los propios jugadores que lo tienen. Hay que permanentemente hacer docencia para los fisioterapeutas o para los mismos profes de que el deportista entienda dónde están estas lesiones. Los pilares de nuestra evolución son, primero y principal, cada paciente, por eso pongo bien en grande evaluación del cirujano, porque en realidad somos nosotros los que, en nuestro grupo, es el primero que lo recibimos. Y es lo que hacemos nosotros. Primero y principal, el interrogatorio es uno de los marcos de mayor dolor para nosotros. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cómo empezó el dolor? O sea, descartamos lo traumatológico, de lo traumático. ¿Sabes? Un dolor con aparición insidiosa, con un enlentecimiento de la presentación, va cambiando de esporádico a volverse cada vez más frecuente. Permite la actividad física. A veces no llegar a un alto rendimiento o no llegar al máximo nivel, pero permite hacer el deporte. Muchas veces terminan y con un analgésico y el reposo durante 24 o 48 horas lo hacen disminuir o casi desaparecer, pero reincide a los pocos días. Eso es un dolor y aparece sobre todo en el frío o cuando el cuerpo ya estuvo en actividad. Y en cuanto pase el jugador, un entretiempo o algún descanso y se enfría, el dolor se reagudiza y ya no puede empezar. Ese dato es para nosotros fundamental, que es el interrogatorio. Muy bien. ¿De dónde hay si el paciente te marca el punto del dolor y el dolor coincide con una tendinopatía del aductor, es fantástico. Si te lo coincide la zona inguinal, también es fantástico. Si no lo marca, hay que ir a buscarlo. ¿Y qué es lo que hay que buscar con la palpación? que acá dice evaluación del cirujano, pero porque es la primera. Esto es evaluación de todos ustedes, cualquiera, incluso de los imaginólogos, incluso de los imaginólogos. ¿Dónde está el punto del dolor? ¿Dónde reprodujo el dolor de la palpación? Con el interrogatorio me acerqué mucho. Con la palpación tengo que reproducir en la camilla el dolor manifestado que manifiesta el paciente. Eso es fundamental para nosotros, y lo van a ver porque, porque ahí tienen en un primer dato, porque hacemos el diagnóstico con el examen físico. El paciente tiene que reproducir y tiene que manifestar su dolor. No que le duela. Si yo le aprieto el testículo a alguien, seguramente le va a doler. Pero no es el dolor por el cual consulta el paciente. Muy importante para nosotros, y lo marcamos en una tabla de lo que tenemos, es dolor, reproduce el dolor a la palpación del tendón del aductor mediano, reproduce el dolor a nivel del testículo. Hemos visto un altísimo aumento de la incidencia de lo que es la entidad clínica de psoas y pectinio, más que la del aductor, y lo vemos relacionado con actividades, con inserción de la pelvis, desde que apareció los entrenamientos funcionales, después del crossfit, con todos los ejercicios de cargas, de sentadillas, de estocadas, cuando lo vemos relacionado, cuando hacemos la reproducción del movimiento en el consultorio, de una sentadilla, de una estocada, de una elongación o flexibilidad del psoas, vemos que aparece ese dolor. Entonces es muy, muy relevante hacer reproducir el dolor con las maniobras. ¿Cómo se palpa lo que nosotros denominamos la entidad clínica de la ingle o la hernia del deportista o la ingle del deportista? ¿Cómo se palpa? Se palpa en el hombre imaginando el escroto. De esa manera nosotros logramos llegar a la pared posterior de la ingle y ahí palpar la pared posterior del conducto inguinal, que está formado por el tendón conjunto y está formado por el ligamento inguinal. Son tendones. Que lo que vamos a como todo tendón que está tendinopático, va a doler cuando yo lo apriete. ¿Se puede palpar un orificio? Habitualmente hay una zona de debilidad que nos permite ingresar el dedo. Por eso en el año 99-2000 decíamos que era una hernia oculta. ¿Hay un bulto herniario? No. Y eso es lo que los cirujanos no entendíamos, cómo una hernia va a estar si no hay de algo, o sea, si no hay salida de algo. En realidad no es una hernia, es una tendinopatía de estos tendones de la pared posterior de la ingle. ¿Entiendes? Después lo vamos a ver bien mejorado. Ahora bien, el paciente vino por dolor en la ingle, igual que al deportista. Nosotros lo evaluamos y detectamos que es un síndrome bien inguinal, hernia del deportista, que es una tendinopatía del aductor mediano, que es una tendinopatía del pectinio, del psoas, y con ese diagnóstico simplemente lo mandamos al fisioterapeuta. El fisioterapeuta hace su trabajo de diagnóstico y de tratamiento. ¿Cuál es la función del fisioterapeuta? No voy a explicar demasiado los testeos, porque no partimos en esa situación, porque de hecho cada uno hace su función. Pero ¿qué es lo que entendemos? Si a mí un paciente me dice, yo hice fisioterapia, ¿qué hiciste? ¿Un ultrasonido y magneto? Lo considero como que no hizo fisioterapia. El fisioterapeuta tiene que ver los patrones del movimiento, la funcionalidad de ese paciente, las disfunciones y por supuesto hacer trabajos fisioterápicos que van a calmar su molestia, calmar su dolor, chequear bien sus disbalances, chequear bien su fuerza muscular, por eso el test de McGill. O sea, tiene un amplio espectro el trabajo del fisioterapeuta en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Cuánto lleva de tiempo el fisioterapeuta? Lo suficiente, después vamos a ver cómo evaluamos nosotros la fase, como para tener el diagnóstico de esto y como para hacer el tratamiento. Ahora viene la evaluación, ¿sabes qué pasó? Por supuesto, sale del consultorio nuestro con la orden para el fisioterapeuta y también sale secuencialmente para que vaya a ver al especialista en imagen. ¿Qué imágenes solicitamos nosotros? Ultrasonido. ¿Por qué no usamos resonancia? Porque chequeando las primeras 1700 resonancias, vimos que todas las resonancias decían edema óseo a nivel de la rama pubiana. Por lo tanto, la dificultad que tiene hacerse una resonancia en nuestro país, el costo de la resonancia, y teniendo la posibilidad de tener buenos ecografistas, que trabajamos desde el principio de la serie, ¿qué fue lo que ocurrió? Los ecografistas pudieron determinar y documentar estas lesiones que estuvimos hablando, las tendinopatías o estas zonas de debilidad. El informe ecográfico que nosotros recibimos es sobre estas dos cosas. Si el paciente tiene o no zonas de debilidad que se comparten dolorosas, o sea, que tengan la misma sintomatología, y zonas tendinopáticas en donde se puedan ver y documentar esas zonas de tendinopatía. Por eso el informe ecográfico, si es solamente puesto lo que es la hernia, es incompleto. El informe ecográfico tiene que hablar también de los tendones que llevan a la ingle. Por último, perdón, ¿qué tal? ¿Hace alguna aclaración especial cuando pide el ultrasonido para buscar la tendinopatía? Bueno, el tema... Más allá que usted labure con su... Sí, no, por eso... Tener su imaginario, pero... No, está entendida perfecto. Nosotros tenemos un logo, una forma de aclarar, y es ecografía de partes plantas de ambas regiones, indinos, rurales, y eso